Alianza Fran Rosarina, Cursa Natural Rap, Bola 8 representando. Hay muchas situaciones en la vida que a uno se le presenta. De ahí es más que ver como uno siempre se las arregla. Porque estamos todos expuestos a cualquier incidente de esta vida. Todos sabemos los pasos que damos y hacia dónde vamos. Ojo por ojo, diente por diente, siente esta rima, hermano. No paro esta lluvia de palabras, hay mucha gente que está en la calle. En mis canciones hay emociones y todo eso que se siente cuando está cara a cara sin mirarme siempre por la espalda. Adrenalina pura es lo que se siente cuando mi voz empieza a sonar. Tengo toda la riqueza encima de mi lírica, sí. Nadie me hace frente, tengo respeto de la gente. Eso es lo que se siente cuando estoy siempre rimando. La bola sigue sonando, no me gusta andar llorando. Soy rapero sucio de la calle, rey contrabandista de rimas. Aunque no quiera, siempre aprende de las mías. Vivo explorando todos los caminos que se me brindan. Bueno, no me hace falta usar el nombre de nadie para poder salir adelante. Siempre salgo adelante por mí mismo, así valoro cada segundo de mi vida. Che, no tengo que darle gracias a aquellos que se creen que se las debía. Porque la vida continúa y hay mucho por hacer. Sigo con mis letras repartiendo enseñanza, matanza que alcanza la vida eterna de la faz de la tierra. De la tierra que es redonda como la bola 8 que representa. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Agárralo, escúchalo, no lo dejes de lado. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Disfrútalo, hermano, si vos sabés disfrútalo, wey. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Agárralo, escúchalo, no lo dejes de lado. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Disfrútalo, hermano, si vos sabés disfrútalo, wey. Soy como un perro rabioso, siempre como solo huesos. Es lo único que como, con eso me fortalezco. Mi dientes afilados, preparados, siempre atento. Nada se me cabe mientras diga vida, todo este universo. Vivo del lado oscuro, oscuro como mi culo. Carga como la mía, siempre son todas mis rimas. Canciones preparadas para tu oído, enseñanza pura. Represento a la gente pobre, el que madruga, Dios lo ayuda. Por más que traigas paraguas en esta lluvia de palabras, siempre te vas a mojar, siempre te va a ayudar. Jesse Rappé, dedica a Cedu de Hipo, wey. A toa, a moi, la music que con Sasa Fa, wey. Sigo con mis rimas o tormentas que ocasionan mis palabras. Cuando suenan en tu cabeza te explotan. Duro como la bola 8, resistente como el oro. Nunca me oxido, nunca me gasto, nunca termino, wey. Espero que esta lluvia de palabras te haya dejado una enseñanza. Esto no se termina, mis canciones son infinitas. Estilo insuperable, si no trates de robarme, che. Cuando caminas por la calle siempre podrás encontrarme. Vientos que soplan directos a tu corazón, te abren la mente, eso es lo que se siente. Corriente eterna corre por mis manos cuando escribo mi canción. En todo momento, sí, todo el mundo tiembla, sí, hermano, sí, wey. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Agárralo, escúchalo, no lo dejes de lado. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Disfrútalo, hermano, si vos sabés disfrútalo, wey. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Agárralo, escúchalo, no lo dejes de lado. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Disfrútalo, hermano, si vos sabés disfrútalo, wey. Sigue lloviendo las palabras que pasan por mi mente. Cuestiones que superan las consecuencias de la vida. Emociones que nunca se terminan, alegrías que uno ansía. De repente todo desaparece como si fuera un viernes 13. Trata de no guiarte por el camino equivocado. Mira tu pasado, dime que ha mejorado. Porque a veces uno piensa que la gente te está maldiciendo. Tu mente no está tranquila y tu conciencia está renegando, wey. Sigue mis sonidos interminables como cables de energía que da vuelta al mundo y se comunica con la mente fría. Hago que los ciegos vean, hago que los solos escuchen, hago que los muertos revivan porque mis palabras son la vida. Aunque la vida me siga golpeando, yo nunca bajo mis brazos. Mensaje positivo, lo que siempre yo te digo. Competir, ese es el camino que yo no sigo. Cuando tenga que competir, competiré conmigo mismo, wey. De palabras, lo que te traigo hoy. Agárralo, escúchalo, no lo dejes de lado. Lluvia de palabras, lo que te traigo hoy. Disfrútalo, hermano, si vos sabés disfrútalo, wey.